América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Iniciamos una edición más de su programa Tradición Musical. Les damos la cordial bienvenida a todos los que nos escuchan aquí en los 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en la página www.casadelacultura.gov.es. Y al sur del país estamos en la 92.9 FM, precisamente en el sector de Saraguro, Loja, la parte austral del Ecuador. Les damos la cordial bienvenida a su programa Tradición Musical. Les quiero comentar algo de lo que tendremos en estos 60 minutos de programación. Vamos a contarles un poco sobre el ámbito de las noticias musicales. Tendremos un segmento para la literatura en torno a... Vamos a dar lectura a unos cuentos, relatos de Eduardo Galeano. Recordemos que está ya próximo a cumplirse un año desde su muerte. Y también tendremos nuestros invitados de la tarde. Vía telefónica esperamos hacer contacto hasta el Museo de Arte Colonial con Jimena Carcelén para que nos dé a conocer el trabajo que se genera en ese museo. Y también tendremos la oportunidad en un momento más de compartir con Gaby Costa para hablar sobre la inauguración de un museo en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Todo esto lo tendremos en estos 60 minutos aquí en Tradición Musical. Darío Males en los micrófonos, con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Nos vamos con música. Oh.

En el inicio del programa les ofrecimos una entrevista junto a las autoridades del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. Ya nos encontramos en este momento con la coordinadora de este centro cultural. Estamos con Gaby Costa. Vamos a conversar sobre la inauguración del Museo Weihbauer. Esto va a ser este jueves 7 de abril a las 19 horas. Así que la invitación está para que toda la gente que le gusta la cultura, conocer más de la historia del Ecuador, se acerque a este espacio y ser parte de esta nueva propuesta que nos presenta el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Muy buenas tardes, Gaby. Quisiera que nos iniciara este diálogo, que nos comente un poco sobre la historia, el antecedente que tiene este Museo Weihbauer. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y bueno, a su pregunta, el Museo Weihbauer de la PUCE, de la Universidad Católica, es un museo que ya existía, tiene de existencia alrededor de unos 12 años. Y lo que nosotros vamos a inaugurar mañana, el día jueves, perdón, es una nueva propuesta museográfica con un nuevo guión museológico. Hemos creído conveniente, enriquecedor, renovar este museo con nuevos conceptos y con, obviamente, con una nueva propuesta museográfica. Además, este museo también, esta nueva propuesta del Museo Weihbauer, es también un proceso o parte de la reivindicación al padre Porras, porque él también forma parte y es parte de este museo. Si bien es cierto, el Museo Weihbauer es producto de la donación que hicieran Hilde y Eugene Weihbauer, que son dos esposos de origen alemán y que se afincaron aquí en el país durante muchísimos años. Y ellos donan a la Pontificia Universidad Católica esta importante colección. Pero a esta colección se suma el producto de las excavaciones arqueológicas y de todos los trabajos investigativos que llevó el padre Porras. Pedro Porras es un sacerdote josefino que realizó durante muchísimos años, y todos estos trabajos de investigación fueron gestionados, financiados, apoyados y promovidos por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Entonces, con esta nueva propuesta museográfica, nosotros hemos querido también reivindicar el nombre del padre Porras. Y este museo ahora está compuesto por un total de 640 piezas. Además de esta nueva propuesta museográfica, nosotros hemos añadido otro espacio que vendría a ser el primer museo que cuenta con una sala táctil para personas con discapacidad visual. Esta es una sala permanente porque justamente queremos llegar a sensibilizar a los públicos de que puedan tener este espacio, públicos videntes y no videntes. Este es un espacio que está abierto justamente para desarrollar los sentidos del tacto, que sea una mirada a través del desarrollo de los sentidos y del tacto. Entonces, consideramos también que este es un espacio incluyente, es un espacio educativo y es un espacio también lúdico. Y claro, nosotros seguimos manteniendo el museo en el mismo espacio donde se creó originalmente, que es en el segundo piso del Centro Cultural, y obviamente hemos optimizado muchos recursos y con una propuesta fresca, con una propuesta renovadora, y obviamente con un planteamiento museológico actualizado, el guión museológico ha estado a cargo del arqueólogo Ernesto Salazar, la museografía bajo la coordinación museográfica del Centro Cultural ha estado a cargo de Freddy Coelho, y obviamente el guión museológico también generado y trabajado por el personal propio del museo, la licenciada Guadalupe Cruz, que es la coordinadora del museo, y Alexia Ibarra, que trabaja en la coordinación del museo. Este cambio que ustedes han hecho, este cambio de guión museológico de todo el Centro Cultural, ¿a qué se debió? ¿Cuáles fueron las lo que les incentivó a cambiar? Bueno, con el tiempo vimos que muchos recursos museográficos estaban ya obsoletos. Empezamos a tener problemas con el desmontaje de ciertas vitrinas para hacer renovación de piezas, limpieza, etcétera. Y luego hemos querido también sobremanera presentar un nuevo guión museológico en el sentido de que con la información que nosotros estamos aportando, con la renovación y con los nuevos manejos teóricos de la arqueología ecuatoriana y la arqueología precolombina, hemos querido actualizar con datos nuevos, con aportes interesantes uh-huh. que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo. Además, obviamente, hemos reconsiderado lo que antes se incluía como culturas y que de acuerdo a las últimas investigaciones no son culturas, sino que son como periodos de afloramiento de cierta cerámica, pero que no están catalogados dentro de las culturas precolombinas. Entonces hemos hecho todo ese tipo de ajustes. Hemos actualizado lo que son la periodización, ajustándonos incluso a los nuevos manejos cronológicos de la arqueología precolombina ecuatoriana. En el caso del museo, cada pieza, cada una de las 640 piezas que tiene este museo, ¿representa alguna cultura definida de Ecuador o es en realidad muy diversa de diferentes culturas? Bueno, tenemos otro punto importante dentro de la propuesta museológica uh-huh. es que nosotros hemos apuntado a la importancia ubicación geográfica del país, los diferentes pisos estratigráficos, los diferentes pisos ecológicos y las diferentes regiones del país, que eso ayudó para los diferentes asentamientos culturales precolombinos en la costa, en la sierra y en el oriente. Entonces, eso también es muy importante porque de acuerdo a los pisos ecológicos, uh-huh. a las diferentes estratigrafías ecológicas que hay en el país, eso ha logrado y ha permitido el afloramiento y la construcción de estos diferentes asentamientos humanos, de estas diferentes culturas en la costa, en la sierra, en el oriente, en el aspecto económico, comercial, político, religioso, económico, etcétera. Uh-huh. Entonces esa mirada, esa nueva propuesta también es importante. Uh-huh. A mí me en realidad me sorprendió el caso de que, bueno, ustedes van a presentar esta colección arqueológica donada de una familia, ¿no? Pero adicional de eso también van a presentar el trabajos del padre Pedro Porras, las mismas que han sido financiadas por la institución. ¿Actualmente la institución continúa financiando otras excavaciones o proyectos históricos? Bueno, de hecho que este museo es producto uh-huh. del apoyo de las máximas autoridades de la PUCE, que han puesto mucho interés en una nueva renovación y en una nueva mirada para un nuevo museo. Y, por supuesto, al estar el museo y ser parte de una institución educativa de prestigio como es la Universidad Católica, que obviamente los apoyos y los aportes de la universidad están dirigidos y están redireccionados hacia las escuelas, la Escuela de Arqueología, la Facultad de Antropología, es decir, que se continuará incentivando este tipo de trabajos prácticos, de trabajos arqueológicos. Se continúa con esta labor que no es de ahora, sino que ha sido de siempre, y ahora considero que se está fortaleciendo aún más, porque lo que se quiere es justamente apoyar más las investigaciones generadas desde la Pontificia Universidad Católica. Muy bien, también quisiera que nos comente sobre el caso de una biblioteca especializada. ¿Eso también va a estar dentro de las instalaciones del museo, sí, en el segundo piso? Sí, también tenemos una biblioteca con un fondo bibliográfico que es justamente uno de los aportes que hiciera el padre Porras durante muchísimos años de trabajo. Además, un excelente e importante fondo fotográfico, y además el personal del Museo Bailbauer también ha venido trabajando en hacer una recopilación bastante exhaustiva y especializada en lo que es ciencias humanas, antropología, arqueología, uh-huh. etnografía, etcétera, muchas ramas dentro de lo que es la arqueología, la etnografía, la historia y todas las ramas afines. Entonces, todo este material está al servicio del público, ya sean estudiantes, ya sean académicos, ya sean especializados, pero es un material que está al servicio del público. Y obviamente el museo va a contar con un catálogo que será entregado a todos los visitantes, en donde está toda la información que se encuentra y que se ve en el museo va a estar plasmada en este catálogo. Además, estamos terminando un libro. Este libro está justamente trabajado por el arqueólogo Ernesto Salazar, en el que justamente se está reconsiderando las nuevas actualizaciones, estudios investigativos de la arqueología ecuatoriana. Esto lo vamos a sacar en unas 2 semanas más, pero para el día de la inauguración vamos a tener el catálogo que es bastante sustancioso y, como digo, es en donde se replica todo lo que uno va a ver en el museo. Y además, poco a poco eso va a ser un proceso también. Vamos a sacar una serie de souvenirs del museo, y para arrancar con la inauguración vamos a tener una diversidad de postales muy lindas con unas piezas muy representativas de cada cultura expuesta en el museo y separadores de libros. Ya lo saben, tenemos esta invitación este jueves 7 de abril a las 19 horas. Esto va a ser en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. No sé cómo se encontrará la coordinación para el ingreso del público. Tenía entendido hace unos meses que para el público solo puede, el público que sea exterior, fuera de la universidad, puede ingresar por el lado más norte de la Universidad Católica, de la esquina entre la 12 de octubre y, se me va el nombre, esta calle, la que está frente a la Salesiana, me parece. La Ventimiglia. La Ventimiglia. Bueno, sí. Para todas las personas que quieran visitar el museo, que quieran visitar el Centro Cultural, porque además del museo tenemos el Museo Jacinto Gijón y Caamaño, y además tenemos una serie de propuestas culturales, ¿no? Exposiciones itinerantes y demás. Entonces, las personas que quieran visitar el Centro Cultural pueden acceder por la puerta que está en la 12 de octubre y Robles. 12 de octubre y entran directamente al Centro Cultural. Y claro, es normal, por medidas de seguridad, ahora tenemos varios accesos y cada persona deberá identificarse, que es lo que la universidad no lo hacía, pero como repito, por medidas de seguridad y como se suele estipular en todas las instituciones o a donde uno va, tiene que identificarse y no hay problema, ingresan de manera fácil, rápida y directa al Centro Cultural. ¿Los horarios de atención? El horario de atención del museo será a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 16 horas en horario ininterrumpido. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, y tenemos guías especializadas en español y en inglés. Ya lo saben. Tal vez toda esta información piensan subirla a la página web del Centro Cultural. Bueno, el museo arranca con una nueva página web, que es www.museobilbauer.org, pero también pueden ingresar por la página web de la PUCE, que es www.puce.edu.es, o por www.centroculturalpuce.org. Cualquiera de estas entradas puede linkear al museo. Perfecto, tenemos esta invitación, no se lo pueden perder. La inauguración del Museo Bilbauer, que va a ser este jueves 7 de abril a las 19 horas. Agradecemos la presencia de Gaby Costa, ella es la coordinadora del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Muchos éxitos, gracias por participar. Gracias también.

Revolución Musical. Porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. A ver, Quito, ¿qué tiene para ofrecernos en este fin de semana? Actividades culturales. Vamos a contarles. Miren, para este miércoles 6 se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la inauguración de la muestra colectiva Espacios 2. Esto es un trabajo que lo presenta el colectivo Desde la Mirada. Va a ser a las 19 horas en el área de la mujer Neila Martínez. Son cerca de 6 artistas las que van a presentar su obra plástica. Todo esto se va a encontrar hasta el 22 de abril, mañana, inauguración 19 horas. Les contamos también que el jueves habrá la presentación de los libros Con olor a tierra de Luis Costales y también del poemario De corazón a corazón de Guadalupe Villarroel. Esto a las 19 horas en la sala, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Trompos y garabatos, ellos van a presentar la función de mimo y teatro gestual de en la obra denominada Los Niños de Noviembre. Las funciones serán el 15, 16, 22 y 23 de abril en el Centro Cultural La Lumbrera. El costo por adulto es de $4 y niños de $3. En la Casa Toledo se presenta Cardio y En los Labios. Son dos obras de danza que estarán en ese espacio este próximo domingo 10 de abril. La función será a las 18:30 y 19:00. Les recordamos que abril está caracterizado como el mes de la danza, así que hay varias actividades en torno a la danza clásica, contemporánea, tradicional, neoclásica, de interpretación libre, en fin, todo ese tipo de danzas se estarán presentando en diferentes espacios de la ciudad de Quito y también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y nosotros por supuesto les estaremos manteniendo informado de todo eso. Bien quedada o mal casada, sus funciones será este viernes 8 de abril a las 20 horas en la Casa Toledo. El costo por la función es de $12. También les quiero hacer la cordial invitación para este domingo 10 de abril. Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ballet Nacional de Ecuador presentará una serie de obras. Tenemos ahí Cachaturian, La Ternura, Simplemente, Lecuona y Ruiseñor. Vale destacar que Ruiseñor es una obra que habla un poco sobre Ruiseñor, el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Todo esto va a estar presente este domingo 10 de abril a las 18 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, para esta noche, la obra que se titula Amigos con Derecho se estará presentando en el espacio denominado Pepe Botella S en Quito. Se trata de una trama basada en una divertida comedia ligera y costumbrista integrada por 3 estampas, género que dominó la época de oro del gran comediante Ernesto Albán, más conocido como Don Evaristo. Les contamos una breve sinopsis de esta obra. Dice: Don Sangucho, un pintoresco policía metropolitano de tránsito con aires de conquistador de barrio, usa sus mejores armas de seducción para enamorar a Josefina, una simpática inteligentísima empleada doméstica, para convertirla en su amiga con derechos. Habrá que ver si logra su cometido ante esta digna mujer de valores muy firmes. Este y todos los martes se estarán presentando en el denominado Pepe Botella. Las funciones a las 20:30. Con esta información nosotros cerramos nuestro segmento en la ciudad. Vamos a hacer una pausa musical y nos vamos hasta España. Este lugar para valientes con mil adicciones y ganas de perderse. Sobre hasta las 6 de la mañana te busco en tu rincón y en el cajón no encuentro balas. Perdona, amiga mía, nunca fui muy convincente, pero entre mis razones tendrás que aprender que maldigo al horizonte, que me trajo aquí contigo. No puedo renunciar a un sueño que nunca he vivido. Me pongo los zapatos, caminante no hay camino, y me pongo a temblar. Porque te quiero a morir si no estoy contigo. No puedo respirar, me duele no estar vivo. Y es que me falta el aire y habla la locura. Maldito sentimiento que me siembra la duda. Me dice que soy yo, que ya no soy lo suficiente. Me dice que soy loco ante los ojos de la gente. Vendí mi corazón y estoy descolorido. Te espero en el infierno gritando de frío. Acuden los fantasmas que por ti han sobrevivido. Señores elegantes, con miradas inocentes y un viejo corazón para esconderte. Señor Don Horizonte, no me quite lo que es mío. Protesto mi condena, no valió tanto castigo. Recuerda, amiga mía, yo lo hago por ti. Porque te quiero a morir si no estoy contigo. No puedo respirar, me duele no estar vivo. Y es que me falta el aire y habla la locura. Maldito sentimiento que me siembra la duda. Me dice que soy yo, que ya no soy lo suficiente. Me dice que soy loco ante los ojos de la gente. Vendí mi corazón y estoy descolorido. Te espero en el infierno tiritando de frío. Y faltaron emociones. Reviento al escuchar que ya no fuimos los mejores. Porque te quiero a morir si no estoy contigo. No puedo respirar, me duele no estar vivo. Y es que me falta el aire y habla la locura. Maldito sentimiento que me siembra la duda. Me dice que soy yo, que ya no soy lo suficiente. Me dice que soy loco ante los ojos de la gente. Vendí mi corazón y estoy descolorido. Te espero en el infierno gritando de frío. Estamos en la parte de la literatura. Vamos a dar rápida lectura a este texto que se titula Avisos. Dice así: se vende una negra medio bozal de nación cabinada en la cantidad de 430 pesos. Tiene principios de coser y planchar. Sanguijuelas recién venidas de Europa, de la mejor calidad, a cuarto y cinco y seis viene cada una. Un coche en 500 patacones o se cambia por una negra. Una negra de edad de 13 a 14 años sin vicios, de nación bangala. Un mulatillo de edad de 11 años con principios de sastre. Esencia de zarzaparrilla a 2 pesos el frasquito. Una primeriza con pocos días de parida, no tiene criatura, pero tiene abundante y buena leche. Un león manso como un perro, que come de todo, y también una cómoda y una caja de caoba. Una criada sin vicios ni enfermedades, de nación conga, de edad como de 18 años, y asimismo un piano y otros muebles a precios cómodos. Este texto está acompañado de unas dos líneas que aparecen como epílogo. Dice: de los diarios uruguayos de 1840, 27 años después de la abolición de la esclavitud, figuran, pese a que se abolió la esclavitud en 37 años después de 1840, continuaban saliendo este tipo de artículos en la prensa uruguaya, donde a la par de zapatos de cómodas se vendían al ser humano, en este caso al ser humano, al afrodescendiente. Cosas muy muy duras como estas son las que Eduardo Galeano, a través de sus textos de carácter histórico y también de carácter literario, a través de relatos, siempre publicó. Y bueno, esto también esto les contamos a colación de que ya el próximo 13 de abril será ya un año de la muerte de Eduardo Galeano. Y en Uruguay, en su propio país, ya se está conmemorando se está recordando el legado de este escritor de la mejor manera, difundiendo las obras. Acaba de salir ya al mercado en estos días el texto que se titula El Cazador de Historias, un libro póstumo del escritor Galeano, donde se presentan varias historias a través de las cuales él evidencia que el siglo XXI sigue siendo tan cruento y despiadado como el siglo XX, el siglo XIX, el siglo XVIII y en fin. No hemos llegado al nivel de civilización como nos hubiera gustado. Esta es una crítica que hace Eduardo Galeano en ese libro, El Cazador de la Historia, que, si mal no estoy, se está comercializando al precio de cerca de $21 allá en las librerías de Uruguay. Esperamos también que ya la traigan por acá. Cerramos esto, nos vamos con música. Regresamos tan solo para despedirnos. Acaba con un triste bolero que me recuerda el momento en que entraste en mi habitación por cuestión de negocio. Simple admirador. Oye tú, con tus ojos negros me matabas, loco me dejabas. Cuando en aquel lugar me brindas un trago que sale muy caro y te dejaste tocar. Oye tú, y despierto en mi cama y no encuentro nada, ni para fumar. Oye tú, Con el tiempo sobre nosotros, tenemos que despedirnos. Hasta acá llegamos con Tradición Musical. Gracias por acompañarnos. Darío Males les desea una excelente semana acá en los micrófonos junto a Daniel Castellanos desde la cabina máster. Adiós.